los jueves a las 23 por iCuna. Bien de acá. Decimos. Prendete a la 94.7. Fin de espacio publicitario. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida. Asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer, caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Muy buenas noches para todos, 2 de marzo de 2017, programa número 42, o mejor dicho, reseteando la máquina, programa número 1 de este nuevo año. Dice Ignacio Copani, o dijo en el año 2009, no te oí cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó, no te oí con los parientes del diciembre adolescente asfixiado, no te oí, puede ser que mis oídos oigan mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero, porque venga para todos. 2009, Cacerola de Teflón se llama el tema, y cuando uno escucha esto no puede más que recordar lo que pasó hoy en Capital Federal, donde estuvieron reclamando los trabajadores yerbateros. Entre otros, tuvieron más suerte que los docentes que se acercaron el miércoles al inicio de las sesiones, que fueron recibidos por el público del presidente Mauricio Macri, que viste uniforme y calza cachiporras. Los yerbateros, los docentes, la gente de General Motors, que está empezando a perder el trabajo de a poco. Casual, ¿no? General Motors, la fábrica rescatada con un préstamo por el gobierno anterior. Préstamo que devolvió, obviamente. Pero creo que no tienen más que ver que con un modelo de país. Para tener un dato, ayer asistimos a, creo que un récord, Mauricio Macri hablando una hora, pero la palabra industria me parece que no la pronunció. No sé qué creen ustedes, compañeros, colegas y amigos. Muy buenas noches. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento, la verdad, y dándole la bienvenida a los oyentes y a ustedes, compañeros. Y empezando un 2017, tratando de que para las próximas elecciones empecemos a diferenciar la intencionalidad de la viabilidad de los proyectos de cualquier gobierno, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el proyecto de gobierno que presentó Macri. Y si eso coincide con las capacidades que tiene este gobierno para sustentar ese proyecto de gobierno. Y por otro lado, la gobernabilidad. Es decir, ¿qué tan viable es el proyecto que él presentó? Si es real, si es concreto. Y lo estamos viendo día a día con el desempleo y la falta de recursos en los espacios públicos. Entonces yo digo, se produce algo a partir de esta tensión entre la intencionalidad y la viabilidad. Y esa tensión es bastante negativa. Y por eso vamos a estar el 7 de marzo, el 6, el 7 y el 8, acompañando a los compañeros docentes y a las demás personas y a los sectores que se encuentran perjudicados por este gobierno. Y el 8 también creo que es importante destacar que hay un paro de mujeres, ¿no? Me parece interesante como propuesta tenerlo en cuenta. Gabriel, ¿cómo andás? Tantos meses. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, acá surfeando la ola macrista, ¿no? Somos muchos los que estamos intentando surfear y zafar de todas las políticas que se están llevando a cabo, con clara intencionalidad. Seguro, ¿no? Eso nunca, me parece que nunca estuvo en duda la intencionalidad de Mauricio Macri y su mejor equipo. Es terrible lo que le pasó hoy a los yerbateros, porque la relación laboral que llevan es digna de poder escucharla o leerla por un tiempo prolongado, porque es terrible las condiciones en las que trabajan, el salario que perciben. Más o menos, pongámosle un número, Gaby. Por cada 1.000 kilos de yerba eran 900 pesos. Este año, porque se nos da la gana, son 500. Pagándote en cheques, que tenés que cambiar en una cueva, que se te queda con parte de la plata. Y tenés que llegar. Obvio. A esa cantidad de kilos. Y además, bueno, es decir, cobrás por lo que vos vas llevando sin tener en cuenta las cuestiones climáticas. Es decir, un día que llueva, no podés laburar ese día, seguramente al siguiente tampoco. Y además trabajan para un patrón, esto es siglo XIX, trabajan para un patrón que te da, no sé, un paquete de harina, y vos hay veces que la cuenta la cubrís con lo que ganás. La mercadería. Claro, es una cuestión. Principio del siglo XX, claro. ¿No? Una cosa. Yo creo estar leyendo el Martín Fierro con lo que vos me contás. La Forestal. Claro. La Forestal, exactamente. Recomendable escuchar Bandidos Rurales de León Gieco, ¿no? Para amenizar este momento, pero terrible. Y creo que el dato vale la pena en sí mismo porque choquea. Misiones. En Corrientes también se produce, pero Misiones concentra, pido disculpas si no es exacto, pero creo que alrededor del 75% de la producción mundial de yerba mate. Brasil, Corrientes y Misiones, la zona sur de Brasil, son los lugares donde se cultiva la yerba mate. Mientras tanto, la respuesta, alguna de las respuestas que obtuvieron es: ¿qué querés? En Buenos Aires no quieren pagar más de 50 pesos el kilo de yerba. Claro. O su referente gremial, por decirlo de alguna manera, de visita en España con el rey. Bueno, ya creo que dijimos bastante. No es el. No está. Estamos. Fue carnaval, ¿no? Pero no apretes el pomo. Apretá el momo, sería en este caso. El momo, sí. Al cual le fueron devueltas varias potestades, ¿no? Con su guatre querida. No lo presentamos a Sebastián, che. Qué mal que estuvimos. Un desastre, pero bueno. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, ¿cómo va? Tengo una para cada uno. Mientras iban hablando, ¿no? Ajá. Vos hablabas del préstamo que Kirchner le había dado a General Motors. Sí. 5 meses antes de que termine ese préstamo, General Motors había devuelto ya la plata. 5 meses antes. Después también acá el compañero Oscar habló del desempleo. Hoy le preguntaban a Marcos Peña, porque hubo una conferencia de prensa hermosa, la reta Marcos Peña y Heidi Vidal. Pobrecita, sufre mucho esa mujer, no sé por sí. qué. Le preguntaban a Marcos Peña qué tenía para decirle a los compañeros de Clarín, ¿no? De los gráficos, de los 380 despedidos, ¿no? AGN. Y él le dijo que, bueno, que hace 7 meses que el empleo no para de subir en la Argentina. Sí. Bueno, eso es lo que le dijo a esta gente que está pobre sin trabajo, claro. ¿no? Y después, bueno, Gaby me dijo acá surfeando en el soreteo, ¿no? El tema de ataque, esto parece soreteo, estamos haciendo surf en un mar de mierda, no estamos en una playa australiana. No, un surfeo escatológico. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Por esas cosas de la vida, ayer nos tuvimos, a los que nos interesa la política y las cuestiones que hacen a la vida de todos, nos tuvimos que devorar, diría Marcelo Araujo, el discurso del presidente donde hablaba de más verdad y menos relato, ¿no? Debo ser sincero, lo saqué 8 minutos antes que termine, hasta ahí aguantó mi tolerancia, tendría que haberlo visto, porque igual era cortito, o sea, sí. Era que uno estaba mirando a Cristina o un discurso de Fidel o Chávez, ¿no? Sabíamos que en más de una hora nos iba a pasar. Es un discurseador precoz. Recién hablaban de la yerba. Bueno, el productor, el que genera la yerba, el productor de toda la escala, el 13% solamente se lleva. Como decían recién, en Buenos Aires no quieren pagar más de 50 pesos. Uh-huh. Para que el productor gane un poco más, tendríamos que pagar el paquete de yerba 200 pesos, por ejemplo. Porque de toda la escala, de todo el producto final, el 13% solo es la ganancia del productor. Y hoy hablaba de un productor que tiene 10 hectáreas que no llega a quedarle limpio por mes más de 13 mil pesos. Son 20 mil pesos de promedio y ahí tiene que el gasto de combustible, sí, gasto, pagar el monotributo, decía. Pero eso es un tipo con 10 hectáreas, que pensemos que 10 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, el que siembra soja, ¿no? Es mucha plata. Bueno, pero un productor no llega a... Porque uno dice, bueno, el tarifero, bueno, es que es el tipo que lleva la... El que saca la cosecha. Bueno, pero el productor, que tiene un tipo que tiene una tierrita, bueno, y recordemos que quien maneja todo en Misiones es el amigo Puerta, ¿no? El expresidente. El presidente y socio de Macri, que Macri tiene la dirección en Misiones, ¿no? Claro. Por eso, todo tiene que ver con todo, compañero. Pero bueno, acá estamos. Si Macri se anima a ser presidente, ¿por qué nosotros no nos podemos animar a hablar, no? O a leer, ¿vieron cómo lea? Sí. Productividad. Escupe. Pero no es tan difícil la palabra productividad. No fue un onomatopeya. Igual parece que hay otras palabras que tampoco le salen porque no las pronunció. Industria. No. Es difícil. No, eso, y bueno, no le importa. ¿Sí? A lo mejor la escribe con H, ¿viste? Y no sabe si decir industria o industria. Claro. Entonces, la omite. Maneja fluido el inglés. Y otra cosa que me llama la atención. Miren al final que se puso como enérgico para demostrar que acá estamos. No nos dejemos vencer, no torceamos el brazo. Y cuando habló de los arándanos, me hizo acordar de la Rúa en el programa cuando estuvo en la televisión, que golpeó la mesa. Y dijo, ahí está. Dijo, golpeó la mesa para que vea que podía golpear la mesa y habló de la merluza. Bueno, claro. Macri, me vino la imagen de la Rúa. No sé qué pensaron. Ahora, capaz que muchos lo ven como un líder, ¿eh? Otros lo ven como un líder carismático, vez, no sé. Tal vez. Para la gente que le interese, porque yo creo que fue lo único pseudo positivo que pudimos destacar del discurso de Mauricio, el aumento del 58% en la exportación de arándanos. Ahora, yo tuve la curiosidad de ver si había una cámara de productores de arándanos, y la hay. Más allá, hay una cámara de los productores tucumanos de arándanos. Y hoy denunciaron que es mentira. Ah, hay una nota colgada el 14 de febrero en la página de los productores tucumanos, donde dice que si bien aumentó el volumen, esto no implica que haya aumentado la ganancia, ¿no? Porque las condiciones de la producción hace que las cuentas se vayan a rojo. Entonces, que es una verdad a medias lo que decía el presidente Mauricio Macri. Igualmente, a mí lo que me hace mucho ruido es la cuestión esta de bueno, ayer la apertura de sesiones, ¿no? Tanto en CABA, Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Uno va escuchando a esa gente, tres personas que están se largan en la campaña política, era, ¿no? Porque... ya lo que escuchamos, pero lo que me parece que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a construir hegemonía nosotros, porque Seba recién decía un líder, ¿no? Para algunos, y lamentablemente no quiero adjetivar, pero para algunos sí es un líder, sí, para muchos. Entonces ¿cuál va a ser nuestra postura? Lo que no estamos de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo. ¿Cómo se va a construir eso? Es decir, ¿qué van a hacer los diputados que, por ejemplo, ayer estaban ahí sentados? Porque gran lección le dio el legislador español hace poquitos días. Español K. Claro. Pero acá, salvo... que queda mal aparte porque queda como un maleducado porque le está respondiendo por encima... Nadie se planta y dice, loco, nosotros somos los representantes del pueblo, a ver, bueno, esto pero... que está diciendo así no es, o pero bien, que es uh-huh. lo que estamos venimos reclamando hace más de un año. Entonces, me parece que faltan expresiones, salvo alguno que va a algún programa de televisión y que hace la del pseudo debate de vos, yo, claro. Y que aparte pasa se deja manosear. Es una trampa también, ¿no? Porque los formatos que están planteados hoy en día, sobre todo en la televisión, son formatos basura. Uno de los programas líderes en la formación de opinión es el de Santiago del Moro, Intratables, donde vos no podés escuchar un argumento porque ya te están lloviendo gritos, no sé si insultos, pero por lo menos frases con cierto tono elevado. Y la verdad, no se puede. Nosotros entrevistamos dos o tres veces el año pasado a Alejandro Bodart. Cuando yo lo vi al pobre Alejandro Bodart en Intratable, no lo dejaron hablar. Le hablaban encima, no lo escucharon. Una falta de respeto. Entonces, es un programa donde no habría que ir, pero a la vez la lógica te lleva a que tengas que ir para que te escuchen. Entonces me parece que es válida la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para construir hegemonía? Igualmente, citémoslo a Gramsci, nosotros no... Me parece que vamos por el otro lado, vamos por la contrahegemonía, bueno, ¿no? Contrahegemonía. Porque hasta ahora vamos perdiendo, Héctor. Exactamente. Por ahora, probablemente estemos uno o dos por otros abajo. Vamos perdiendo y vamos sufriendo. Porque se ve terriblemente devastada la calidad de vida de hace dos años a hoy, por ejemplo. Sí, eso es notorio. Para el que lo quiere notar, y a veces para el que no lo quiere notar, también. Eso es palpable. La vida misma, ¿no? Los que vivimos de un sueldo, evidentemente vemos que la cosa no está como estaba. Nosotros somos docentes, ya en segundo o tercer bloque estaremos entrando de lleno en la cuestión docente, que es nuestro área, digamos. Pero en todas las otras facetas de la vida económica... Me parece que estamos atravesando por estas cuestiones donde la pérdida se verifica. Y creo que el actor principal es el mismo Mauricio Macri en esta construcción. Porque tarde o temprano la gente se va a tener que terminar de dar cuenta. Sí, y una cosita que me quedó. Para mí Macri no es líder. Para mí es un líder creado, es un jefe Macri. Macri jefe, está puesto como jefe. El líder es otra cosa, el líder es carismático, sí. Lo siguen. Es impuesto, es un jefe, es alguien impuesto, no tiene quien lo siga, salvo por intereses. Para mí, ¿no? Esa es la diferencia entre líder y jefe. Pasa que algunos evalúan ese desastroso paso de baile de Mauricio como carisma. Y la verdad, me parece que falta de vergüenza porque realmente... Siempre se hace la diferencia entre líder y jefe. Uno sí. Es impuesto, el otro gana solo, el otro es carismático. Y que yo sepa, te puede gustar los ojos celestes preciosos que tiene, pero de carisma no tiene nada este muchacho, no. Todo lo contrario. Te la debo. Es que lo vimos ayer cuando quiso ponerle énfasis al discurso para demostrar como que tiene empuje, tiene fuerza, y era una paparruchada, la verdad. Yo no creo que tenga tanta aceptación en el público en general. ¿Te acordás cuando veíamos la propaganda de la Rúa? Cuando decía voy a ser el gendarme y él iba caminando y mostraban atrás que aparecían esos armados que nos iban a cuidar y el tipo parecía... Son jefes, simbología. Para mí son armados, líderes, otra cosa, ¿no? Construidos, claro, mediatizados. Son productos mediáticos. Bueno, Mauricio Macri es eso. Sí, tal cual. Lo que yo iba con el énfasis es que me parece que lo que quizás... fallamos o en lo que tendríamos que rever es en el tema de la democratización de los medios de comunicación. Yo creo que quizás el gobierno tendría que haber tenido una actitud mucho más rígida o más eficaz a la hora de democratizar los medios de comunicación, porque la verdad son los constructores de la mirada. Bueno, y ahí viene lo que decía Gaby recién. ¿Quién se pone ese traje? ¿Quién se pone esos zapatos? Porque todos gritan dos o tres cositas, pero... al compañero amigo Arribas lo aprobaron todos en el lugar donde lo pusieron. Sí. En la ciudad de Buenos Aires era minoría del Frente para la Victoria y sin embargo le aprobaban todas las leyes, todos los presupuestos, le aprobaban todo al PRO. Entonces es complicado, convengámonos, sí, que sí, es sí. Complicado Y esto lleva siempre a cuando siempre decíamos la otra vuelta, surge un hombre de vez en cuando, que es un líder, ¿no? Uh-huh. No vamos a decir quién, porque si no, bueno, no hace falta. Hablamos de un líder en general, que es el tipo que vos no creías y de repente te hizo ver otra cosa, empezó a levantar todo, empezó a verse, sea quien sea, eso es un líder. Y hay muchos cómplices. Sí, hay muchos cómplices y mucho cagón, ¿no? Cagón, pero con razón, ¿no? Porque yo creo que Bocio, aunque no me crean, yo creo que a Bocio le mostraron, che, mirá que vos con el ANSE, Milagro Sala un poroto, mirá que terminás igual que Milagro Sala, ¿eh? Tenemos la justicia, bueno, tenemos esto, tenemos lo otro, y punto. Yo no sé cuántos en el lugar de Bocio se animan a no traicionar. Es complicado, no estoy diciendo... El tema me parece que pasaría por ejercer la función pública. ¿Qué tal? Buenas noches, acaba de llegar Mario Lozano, lo saludamos a través del vidrio. Decía, ejercer la función pública de una forma tal en la que nadie te pueda recriminar nada ni extorsionar, ¿no? Exactamente. Ni extorsionar. ¿Les parece si fijamos? Y dale, posición? y sí. ¿Eh? Extrañaba estos momentos donde... Vos sos líder, no nos podemos negar al líder. De manera aleatoria, garabateábamos algunas ideas y las compartíamos con los amigos que nos están escuchando. Y las palabras de hoy tratan sobre la vuelta. Porque hoy estamos de vuelta. Fueron apenas 2 meses de vacaciones radiales y hoy estamos otra vez frente al micrófono. Pero volver no es un asunto sencillo. No es llegar otra vez y ya. Volver, para aquellos que soñamos con un mundo más justo y equitativo, con un periodismo que se acerque por momentos a aquello que debería ser, con palabras que valgan, y no la pena, sino la alegría. Volver, para nosotros, es cosa seria. Porque, como dije, no es volver y ya. Estoy. Se trata de volver mejores de los que nos fuimos, más humanos, más solidarios, con mejores herramientas y con mejores estrategias. Saber que vamos a volver requiere de estrategias y tácticas, voluntades y sueños, una terquedad a prueba de obstáculos y mucha voluntad de aprender de los errores. Volver es una cuestión de actitud. Es pensar que mañana es mejor y que el pasado es más que esa acumulación de muertes que deviene monumento idealizado de lo que se perdió. Me gusta pensar, con el flaco Spinetta, que mañana es mejor. Como gesto utópico frente a la barbarie que genera un sistema, el capitalismo, que dice combatir esa barbarie. Una vida sin utopías es un no lugar. Por eso, volver también es saber en qué fuentes metemos las patas, en qué barro caminamos y qué construimos con ese barro, si entendemos que este barro puede ser nuestra materia prima, la arcilla con la cual moldearemos mejores momentos. Volver también es sentido del momento histórico. Sin esto, no hay revoluciones posibles. Porque volver también es volver más preparado para acercarnos a esa idea por definir, a ese estadio al que hay que desacralizar y ensuciarlo con el barro, que es nuestra materia prima. Volver no es volver en cualquier colectivo. No vale para los que creemos en las utopías eso de que cualquier bondi nos deja bien. Hay un camino que hay que trazar y respetar, y en ese camino debemos saber con quién caminaremos, a quién abrazaremos y quiénes serán nuestros compañeros de viaje. Por esa razón, nosotros, desaparecidos mediáticos, somos los mismos. Nos conocimos, nos elegimos y barrimos el camino. Para volver no necesitamos sentir olor a mierda a nuestro lado. Volver es volver mejores. Para volver hay que ser creativo y saber preguntarse a dónde volvemos. ¿Es el objetivo de esta vuelta para este programa volver al poder que la palabra otorga, a la credibilidad que regala la pertenencia a un medio de comunicación? ¿Es volver al poder cristalizado? ¿O es volver a la lucha por la construcción de aquellos sentidos que legitimen el empoderamiento de las banderas que uno hace flamear, poniendo el cuerpo, pero también poniendo el corazón? Y al preguntar a dónde volvemos, sabemos que es inminente la respuesta. Llegamos a un país más feo para vivir que hace dos meses. Un país con más desocupados, un país con más represión, un país con gremialistas amenazados, con más tarifazos, pero con deudas condonadas a los poderosos y a sus familias. Un país que ningunea a sus científicos, un país que mide el éxito de sus políticas públicas en arándanos, que pretende cuidar a sus docentes y llama a voluntarios a boicotear una medida gremial. Un país cuyo presidente vocifera la palabra transparencia en el Congreso media hora después de haber sido imputado por sexta vez en una causa de corrupción. Pero sabemos que volver no es solamente enumerar las atrocidades, sino volver para cambiarlas, las propias y las ajenas. Volver es una opción moral, y en tiempos en los cuales lo importante se hace liviano, elegimos volver con un poeta de la mano. Y Mario Benedetti dice: vuelvo, quiero creer que estoy volviendo, con mi mejor y mi peor historia. Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo. Hay tanto siempre que no llega nunca. Tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra y viceversa, y tanta vida trunca. Vuelvo y pido perdón por la tardanza. Se debe a que hice muchos borradores. Me quedan dos o tres viejos rencores y solo una confianza. Y de eso se trata, tal vez, don Mario, la confianza. No confianza en inversiones que nunca lloverán, no confianza en que el vaso finalmente derrame, no confianza en que el amo sea bueno con su esclavo, no confianza en que el chacal se haga vegetariano, no confianza en el neoliberalismo. Confianza en vos, en mí, en ellos, en nosotros. Confianza en los que creemos que el futuro es utopía, que la basura no debe esconderse en las alfombras, que la basura no debe protegerse en los multimedios, y que también creemos que la basura no debe escudarse en las paredes que se pintan de rosa. Grito para que cada grito en el viento haga causa única con los demás, y cada reclamo perdido en el tiempo acumule fuerza y se haga escuchar. Empujo para que caigan los cimientos de la máquina de opresión cultural, que solo te enseña a querer el dinero y cuenta la historia que quiere contar. Ante todo recuerdo a los muertos y celebro su alma inmortal, la que sigue marchando exigiendo igualdad, justicia, paz y verdad. Yo no me olvido que nos vendieron, nos robaron, nos pusieron dueños, nos callaron, nos exterminaron. Porque si olvido, me olvido quién soy, una parte de lo que seré. Soy el suelo que pisa mi suela, soy la lluvia que veo caer. Que no dejen de vender pavadas y que se acabe por fin esta farsa. Entiendan quién tiene el poder. Aunque el mundo no prefiera mango, yo me voy a seguir aferrando a la idea de poder cambiar esto alguna vez. Alguna vez. Hacer de tu voz un estandarte. El momento de hacer del dolor un detonante y que vuele en pedazos tu Dios, su cielo, su infierno, su persecución. Que no exista ninguna frontera. Dejemos de ser ilusión. Aunque el mundo nos prefiera manco, yo me voy a seguir aferrando a la idea de poder cambiar esto alguna vez. Alguna vez. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Lo que acabamos de escuchar, si los lentes me permiten, se llama Máquina de Opresión Cultural y la banda La Chancha Muda, una de las bandas que ya hemos traído a colaborar con nosotros el año pasado, ¿no? Y como les comentábamos en el bloque anterior, llegó el invitado del día de hoy, está con nosotros Mario Lozano. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Si tiene tiempo, lo vamos a tener un buen rato charlando, tratando de pensar algunas cuestiones que de a poquito, mientras nos aflojamos después de la vuelta, porque parece mentira, pero en 2 meses uno a veces se achancha un poquito, ¿no? Lee menos o lee de otra manera. Y bueno, pero las preguntas siguen siempre igual, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Hablábamos cómo vencer esta hegemonía. Y lo vamos a invitar a Mario, si quiere reflexionar con nosotros, y vamos a preguntarle también algunas inquietudes. Cuando hicimos la promoción, Mario, de su visita en nuestras redes sociales, hubo respuestas, muchas, generalmente muy positivas, y hubo un par de dudas por ahí, que tienen que ver más que nada con la Universidad de Quilmes. No sé si después quiere contestarle a esta señora que se llama Beatriz, y no vamos a dar el apellido. Beatriz, una persona que vio la publicación e hizo una inquietud, que igualmente canalizamos con bastante información, pero tal vez se da el milagro y nos está escuchando, y bueno, podemos darle de primera fuente. La idea para este bloque, también teniendo en cuenta que usted algo de educación entiende, ¿no? Era pensar el discurso de Mauricio Macri en esta línea, ¿no? Lo que ha pasado con la educación, lo que se ha dicho sobre educación. Le vamos a pedir a Pablo. ¿Quién es Pablo? No lo presentamos tanto. McFly. Nuestro estimadísimo, queridísimo operador, y cuando a veces lo necesitamos, nuestro experto en cine. Viaja en el tiempo también. Y viaja también en el tiempo. Le estamos pidiendo que viaje a Tandil hace unos 50 y pico de años. Para que no se produzca ese encuentro. Pero no quiere. Se está gestionando. Le vamos a pedir que vaya rastreándonos por ahí, entre todo el lío que le dejamos, un audio de Mauricio Macri sobre educación. El número uno, son 2 audios para empezar a escuchar. Recordemos cuando dijo, ¿para qué tantas universidades, no? Está fresco también. El año pasado, cuando escuchábamos ese audio, después hay que pagar docentes. Es un gasto. El famoso gasto público. Pero ayer, en esto de tanta entre verdad y relato, Mauricio Macri dijo algunas cositas. Vamos a escuchar el primer audio, donde es como que mete una pildorita. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza. Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando. Los docentes tienen un papel clave. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Bueno, esto era lo que decía, ¿no? Yo estoy motivado. Si estás motivado, o algún voluntario te motiva, ¿cómo es el asunto? No, me parece que me voy a anotar como voluntariado. Tengo tantas horas en la escuela y aparte voy a hacer el voluntariado. Si se trata de motivar, llamémoslo a Mino Veira y que directamente vaya a dar clases al colegio. Sí, es un motivador, un buen motivador. A mí me hace... a los chicos, ¿no? Claro. Cada vez... Bueno. No, Mario, no te entiendes. No te ves el mejor ejemplo, o sea... Te lo dice un hincha de San Lorenzo. Realmente, ¿no? Qué tranquilidad nos queda con estos voluntarios, ¿no? No lo digo sospechando de nada raro, pero por ahí una cosa, uno puede ser militar del batallón 601, pero puede saber poco de educación, qué sé yo. Y no dijo del CEL, a mí me pegaban de chiquito y tan torcido no salí. Exacto. Bueno. Una genialidad, la verdad que tan profundo. Es debatible. Igual yo quería mencionar algunas cuestiones y después le preguntamos a Mario, ¿no? No nos olvidemos que hubo despidos en el Ministerio de Educación y sobre todo se afectó seriamente una de las áreas que tiene que ver con la capacitación, que es el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente. Y se bajaron también a los tutores virtuales de la gran oferta de cursos de capacitación o perfeccionamiento, como los quieran llamar, que la pesada herencia había dejado en funcionamiento con materiales elaborados, teóricos y escritos, audiovisuales. Entonces, me parece que hace... Claro, que hace ruido. Me parece que educación, no sé si coincide Mario, es una de las áreas que el kirchnerismo trabajó, no sé si excelente, pero que trabajó muy bien. Recordá, Héctor, la primera medida de Kirchner fue ir con Filmus a Entre Ríos, que hacía más de 60 días que estaban sin cobrar, de huelga los maestros. Fue la primera medida. Un gesto simbólico fuerte que después acompañó. Exactamente. Hasta con un cambio. Bueno, el aumento en el PBI, ¿no? Sí. Para la educación. Sí. Habría que recordar la anécdota que cuenta el propio Filmus de esa historia, que es que cuando discutieron, dijo, mire, están hace tanto tiempo, le dijo Filmus, los docentes en Entre Ríos, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos y llevamos el dinero que se necesita para... Pero tenemos que preguntarle a economía si hay. No, hay, lo dice el presidente. Claro. Y eso marcaba dos cosas. La política dejó de depender de las decisiones de un técnico en economía y empezó a marcar la cancha. Y por otro lado, lo que vos decís, marcó la prioridad que tenía para su gobierno la educación. Tenemos mala noticia entonces, porque en la provincia de Buenos Aires, mientras está el reclamo pendiente, la gobernadora va al espacio Clarín en Mar del Plata. Sí, para pensar el país. Bueno, que es una mirada del país y es válida, ¿no? Es un poco peor, porque cuando la gobernadora convocó a los docentes a la reunión y ella se fue al espacio Clarín Mar del Plata, hay que decirlo de esa manera. Y los dejó plantado. Ayer lo dejó plantado. Tremendamente, digamos, sabiendo que no iba a ir. Es un acto de cinismo. Bueno, es que es una característica, ¿no? El cinismo. Y la provocación. Exactamente. Pero bueno, pero sufre. Ella dice que sufre. Bueno, Mauricio también sufre. Cavallo también lloraba por Lloraba con Norma Pla, exactamente. Es cierto. Otro dato que no quisiera dejar pasar por alto es que hubo una baja del dinero destinado a educación, ¿no? Porque si bien en términos generales, podemos llamarlo, se aumentó de 83.000 millones a 131.000 millones, hay que, bueno, considerar que hubo un 43% de inflación, más el anexamiento de lo que antes era la Secretaría de Deportes, que ahora forma parte, con presupuesto incluido, dentro de lo que es el nuevo ministerio, y la parte de infraestructura para la construcción de los jardines que deberán construir para bancar esa buena medida, que es la universalización del jardín de infantes y la inclusión de la obligatoriedad para sala de tres, pero que antes manejaba el Ministerio de Planificación. Entonces, todo ese dinero ahora forma parte de educación y nos venden un aumento del 58% en el presupuesto que resulta no ser tal. ¿Cómo afecta o cómo afectó la gestión educativa en el año 2016 a las universidades? Mirá, en principio a todo el sistema educativo en forma muy grave. Se ve claramente los conflictos en el área de educación primaria y secundaria, pero también las universidades y el sistema científico y tecnológico están en la calle pidiendo una de las primeras 7 marchas importantes que hubo en el país en los primeros meses de gobierno de Macri fue la marcha de los universitarios, uh-huh, atento a una posible baja del presupuesto universitario que al final no se dio tanto, pero que estaba en carpeta. Yo quería agregar un poco al recuento que vos hiciste, que sobre las cosas que cortaron en educación, que efectivamente ahora estas son las últimas, la afectación a todo el área de formación docente y formación técnica que ocurrió en estos últimos meses, pero digo, no hay que olvidar el desguace del Plan Conectar Igualdad. Es cierto. Digo, que fue tremendo, era uno de los mejores planes más inclusivos, que le daba herramientas a los más necesitados para acceder a la misma educación que los que tenían más posibilidades. Y eso fue una de las primeras cosas que desguazaron. Y siempre con la idea de reconvertirlo, de hacerlo mejor. No está funcionando. Los chicos no están recibiendo sus notebooks. No lo están recibiendo. Y ni con el sistema operativo que aplicó el gobierno de Cristina Fernández, que era un sistema operativo abierto, un software abierto que no tenía costos para quien lo usara, ni tampoco el sistema operativo que quieren poner esta gestión, que es un sistema cerrado comprado a Microsoft. Pero usted hace referencia a Guaira, que es una de las versiones de Linux. Con una de las versiones más premiadas de Linux, además. Exacto. ¿No? Con una interfaz visual muy ágil y con los programas dedicados a la educación, desde química, matemática, historia, que ustedes deseen. Es buenísimo. Yo lo bajé, lo probé, como decíamos, de los materiales de ayuda, con un tutorial gráfico. Fue realmente fácil instalarlo, lo estuve usando y realmente es muy bueno. Es muy bueno. Yo también lo tenía en una de mis computadoras. Es un sistema operativo que funciona muy bien y que tiene todo lo que vos decís. Es una gran cantidad de software dedicado a la educación que le permite, le debería haber permitido a los docentes tener mejor conexión con sus estudiantes, darle clases con un interés y una interrelación con los chicos que son nativos de la era digital, claro, y que lo manejan mucho mejor, mucho más grande. Una posibilidad de acortar distancias, por lo menos desde los lenguajes que el mundo de los adultos... Yo me acuerdo que una de las críticas cuando se lanzaron estos programas y las entregas de netbook que se hacía, perdóname, después de que Cristina mandó al carajo a mucha gente, podemos decir unos estúpidos, es una palabra suavecita, decían que los chicos jugaban con esas computadoras, como crítica, como si fuera un delito jugar con una computadora, como si los hijos de los empresarios y de la clase media que los padres le compran computadoras no jugaran con sus computadoras. Bueno, una discusión con un colega docente fue que un docente dijo, vienen los padres ahora porque les van a dar la computadora. Y le dije, bueno, ¿y vos por qué venís? ¿No venís por la plata o venís gratis? O sea, es lo mismo, o sea, te corresponde, es tu derecho, y de última, los chicos lo primero que tienen que hacer, lo decimos siempre acá nosotros, los chicos lo primero que tienen que hacer es jugar. Lo primero que tienen que hacer es ser felices los chicos. Exactamente. Y construir desde ahí. A partir de la felicidad van a estudiar mejor, van a ser mejores personas. Vos fíjate que este gobierno, las tan mentadas pruebas PISA, las que se hicieron el año pasado, las basureó. No quiso dar los datos, dijo que no iban a servir, porque nosotros sabemos, esas pruebas no eran una maravilla, pero fueron mejorando y fueron mostrando que la primera generación de estudiantes que empezó a estudiar en la década kirchnerista, que era la que se recibía y que estaba evaluada en esa prueba PISA, mejoró sustancialmente su capacidad respecto a las anteriores, que necesariamente iban a dar mal, porque fueron afectadas por el neoliberalismo, parte de su formación. Adriana Puigros, en febrero de 2016, alertaba sobre estas maniobras con una intención así como solapada de, claro, y con toda la privatización, ¿no? Exactamente, con todas las limitaciones que tienen las pruebas PISA. Digo, no las estoy poniendo en el mejor lugar. Yo estuve en el proceso, fui una especie de auditor del sistema de evaluación que me convocó el Ministerio de Educación para hacerlo. La verdad es que son un poco tiradas de los pelos el formato con el que evaluamos a nuestros alumnos. Están armadas en los países centrales, pensadas en la lógica educativa que esos países implementan con sus estudiantes, y los países sobre todo anglosajones. Nosotros tenemos otra lógica pedagógica, otra lógica educativa, y entonces a nuestros chicos también se ven enfrentados con una forma que no es la acostumbrada, y eso dificulta la realización. Por más que estén estandarizadas, están estandarizadas pensando en otros países. Claro. No está mal hacer una prueba estandarizada para todos, pero tendría que ser mucho más parejo el formato, que nos represente a todos, porque si no, quienes ya están asumiendo su propio formato es como quienes pretenden que todos hablemos inglés. Claro, para los nativos ingleses es muy fácil, para el resto es aprender una segunda lengua, es tener es empezar a pensar de una manera que nunca pensamos y siempre se nos dificulta, por más que hablemos inglés. Bueno, esto es lo mismo, las pruebas PISA tienen esa dificultad, ¿no? Cabe destacar también que hay un dato, que un estudio que se hizo sobre políticas culturales en el conurbano llevado a cabo por la UNTREF. Por ejemplo, en el municipio de Florencio Varela se hizo un aumento de, por ejemplo, se invertía en el 2005 de 850.000 pesos, y al cabo del 2008 se llegó a invertir 3 millones de pesos. Digo, se subió del gasto total de la inversión pública del municipio del 1,3% al 2,6%, con una orientación que tiene que ver con la inclusión y con la perspectiva de respetar la tolerancia a las identidades ajenas. Digo, igual este tipo de evaluación no apunta a eso, o al menos no es lo que genera. No, seguramente. Además, es muy complejo aún al interior de nuestro país estandarizar cuestiones desde la Quiaca hasta Ushuaia, ¿no? Hay que tener algunas contemplaciones que requiere un poco más de trabajo sobre el método, como citaba usted recién. Nos acompaña a escuchar una nueva sección, Mario, mientras nos vamos relajando, porque todavía tenemos unos cuantos minutos para seguir charlando. Tratamos de hacer mucho foco en el conurbano, porque es nuestro lugar, es el barro que pisamos, con el cual tratamos de construir. Y hemos pensado una sección llamada Musicón Urbana, porque nos interesa rescatar a los artistas del conurbano, muchos de ellos por fuera de esa picadora de carne que es la industria, ¿no? Entonces, vamos a estrenar separador, vamos a estrenar música, y bueno, cuando Pablo lo diga, vamos con Musicón Urbana. La cultura de vino industria. Producción en serie para tu consumo. Un grupo de gerentes degradaron y estandarizaron tus gustos. Nosotros te ofrecemos Musicón Urbana. Música bien de acá. Alma despierta en los remolinos. Cuéntame historias de los caminos. El artista que vamos a presentar hoy en esta sección se llama Maxi Rodas, nacido en Quilmes, en la zona sur de Buenos Aires. Nacido en 1987, se formó musicalmente en la Escuela Municipal Carlos Morel. También incursionó en las artes visuales, trabajando posteriormente las canciones de trova, folclore y rock. En el 2011 abandonó los estudios académicos de Bellas Artes y junto a Salvador Alcuri y Nahuel Rivero formó el grupo Pintor a la Luna, fusionando géneros, recursos acústicos y electrónicos, con el álbum Pintor a la Luna. Llevan grabados 2 discos y un EP. El primero, del 2011, se llama Pintor a la Luna. El segundo, del 2012, el EP, se llama Cómo pertenecer a la lluvia. Y el siguiente, el 2014, ya se llama El fin de las luciérnagas. En 2013 graba su primer disco solista, con solo voz y guitarra, llamado De Poetas y Glorias. Sigue otro trabajo como solista que se llama India, un EP de músicas paraguayas reversionadas en 2015. Y La Línea del Agua, presentada dentro de estos pocos días, en 2016, un trabajo conceptual de 3 etapas, de 3 EPs, a partir de los versos de Jorge Bocanera. Forma parte del Interlunio Club Cultural, en la ciudad de Quilmes, un grupo de trabajo y un espacio que intenta impulsar la cultura local, promoviendo el trabajo autogestivo y colectivo. Y hoy le presentamos el tema La canción se cae. Canción se cae, quiero agarrarla y se cae, como arena en los dedos, como tantos juglares que caen. Esta canción se cae. se cae. Suena fuera del tiempo como pájaro amable, pero cae igual. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314 Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Comienzo de espacio publicitario. El verano, pasalo en Aijuna. Todos los días, a cada hora, nuestras canciones fundamentales, la música del 2017, los clásicos del rock nacional, nuevas bandas y solistas. Mantenete actualizado junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias, las noticias internacionales de Nodal y los informativos de la radio. Aijuna es música e información con identidad propia. Los trabajadores y trabajadoras del Estado, ahora tenemos nuestro espacio de encuentro en Radiate. Radiate. Noticias, entrevistas, actualidad política y todo lo que necesitas saber sobre las novedades del gremio. Agéndalo los jueves de 18 a 20 por Radio Aijuna, 94.7, bien de acá. Desde la Universidad Nacional de Quilmes, en estos tiempos difíciles, te invitamos a formarte en Economía Social y Solidaria. El Diploma en Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria está orientado a la construcción de conocimientos desde y para las experiencias, organizaciones y personas que trabajan para el desarrollo territorial y local, la promoción de la autogestión y la asociatividad, y la construcción de propuestas económicas para la vida. Nuestra propuesta es que aprendas a trabajar en grupo. Trabajar en grupo significa, además, pensar tu vida nuevamente en función de rescatar los aprendizajes que ya tenés. Para eso vamos a transitar un año donde vas a ver las siguientes 5 materias: economía social y solidaria, grupos, organizaciones y equipos de trabajo, trabajo y sociedad, educación social y comunidades de aprendizaje, tecnología de la información y comunicación, y por sobre todo la experiencia. El trabajo en campo va a ser la línea directiva de este diploma. Comunicate al 4365-7100, interno 5942. El diploma en operador socioeducativo en economía social y solidaria es una carrera de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes que se puede cursar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Bernal. En un mundo en el que sos hablado e interpretado, te invitamos a pensar juntos la educación, la política y los medios. Hay miradas que no te muestran. Búscalas. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Los jueves, de 20 a 22, Desaparecidos mediáticos. En Radio Aijuna. Bien de acá. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Buenas noches, estamos de vuelta. La gente que se quiere comunicar con nosotros puede mandarnos un mensaje a desaparecidosmediáticos@gmail.com o también al teléfono en la radio 48784700 o a nuestra fanpage www.facebook.com/demediáticos o a nuestro Twitter @dmediáticos o con nuestro usuario DM Radio. También nos puede mandar un WhatsApp al 1564 46 74 58. Estamos en comunicación con quien, Gaby, hacenos el favor de presentarlo. Sí, estamos en comunicación con Nicolás Roselló, que es profesor de historia y aparte trabaja en el Ministerio de Educación, en la parte del Instituto Nacional de Formación Docente. Y hola, Nicolás, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, te llamamos por todo lo que está ocurriendo en el Ministerio. Nos enteramos que hoy ustedes realizaron una radio abierta frente al Palacio Pizurno. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las dificultades con las que se están enfrentando? Sí, nosotros hoy hicimos una radio abierta acá frente al Palacio Pizurno. Porque, bueno, después de 2 meses de conflicto que venimos teniendo, todavía hay más de 100 compañeros que siguen despedidos en el Ministerio de Educación y Deportes. La gestión de Bullrich, desde que entró a este ministerio, se ha dedicado principalmente a implementar un ajuste en la educación, que, bueno, tiene que ver con los docentes. Hoy los docentes están en conflicto en todo el país, van a ir a un paro de 48 horas. La semana que viene, pero eso también tiene su correlato adentro del Ministerio de Educación, donde se está vaciando el Ministerio de Educación. Ya hubo una primer tanda de despidos el año pasado, que fueron los compañeros de Conectar Igualdad, hubo despidos en abril, en agosto, y a fin de año se anunció la no renovación o el despido de más de 400 trabajadores. Después de la toma que nosotros hicimos del Ministerio de Educación y de distintas medidas de lucha, se reincorporaron algunos compañeros, pero todavía hay 100 trabajadores del Ministerio de Educación que no han sido reincorporados. Y con eso, bueno, con ese reclamo con el que hicimos la radio abierta, donde por suerte vinieron, además de trabajadores del Ministerio de Educación, una gran cantidad de juntas internas de otras partes del Estado Nacional, de Cultura, de Economía, del Ministerio de Trabajo, a apoyar nuestro reclamo. También vinieron compañeros de gremios docentes, de ADEMIS, compañeros del SUTEBA, que, bueno, vinieron a darnos nuestro apoyo, porque, bueno, acá más que nunca necesitamos que se reincorporen a estos trabajadores para que el Ministerio pueda seguir funcionando y que haya en la Argentina una educación de calidad que solo puede estar si están los trabajadores adentro del Ministerio. Nicolás, buenas noches, mi nombre es Héctor González. Te quería hacer una consulta, tomando lo que ayer decía Mauricio Macri en su discurso sobre su deseo de tener docentes que estén capacitados y motivados. Todos estos despidos, ¿cómo afectan la capacitación docente? No, bueno, todos estos despidos, en primer lugar, los despidos que hubo, una gran parte de los despidos que hubo a principio de año o a fin del año pasado fueron 2.600 tutores virtuales del Programa Nacional de Formación Docente, justamente, donde el ministro Bullrich y las autoridades del Instituto de Formación Docente quisieron cerrar el programa Nuestra Escuela, que era el que le daba capacitación a los docentes. Entonces, bueno, el cinismo que tiene el propio presidente no tiene límites. También habló de hacer una revolución educativa en su discurso, cuando lo que está haciendo es una revolución antieducativa o una contrarrevolución educativa, porque lo que está haciendo es cerrando toda posibilidad de capacitación para los docentes y además reduciéndole el salario, es decir, que los docentes no puedan mantenerse, no puedan, tengan que buscarse su trabajo, sobrecargarse de horas cátedra o de cargos docentes para poder subsistir en detrimento de la atención que le tienen que dar a sus propios alumnos. Y en el Ministerio de Educación justamente pasa lo mismo. Ahora nosotros estamos viniendo, desde luego de los despidos, vino una reestructuración en nuestro ministerio, donde se cerraron las direcciones de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario y todas las modalidades, entre las que están, por ejemplo, la modalidad de educación especial, la de educación permanente para jóvenes y adultos, la educación rural, intercultural bilingüe, es decir, todas las modalidades que estaban en la Ley de Educación Nacional se han cerrado, avanzando un paso más todavía en esta descentralización educativa que empezó ya hace mucho, transfiriéndole a las provincias tanto la educación primaria como la secundaria, pero que en algún momento conservó algún tipo de coordinación nacional que ahora incluso está cuestionada y que probablemente deje de existir. ¿Y cuáles son las excusas, argumentos o justificaciones ante todas estas medidas que nos estás citando, Nicolás? ¿Qué se dice? Bueno, lo que dice el ministro para proceder a los despidos de los trabajadores es que los trabajadores no cumplen el horario, lo cual es completamente falso. Que los trabajadores no cumplen con sus funciones, lo cual es completamente falso, porque en la mayoría de los casos son los propios coordinadores de esos compañeros los que piden que los compañeros sean reincorporados, y después hay una clara persecución gremial. Yo formé parte de la lista verde, roja y negra en las últimas elecciones de ATE, y tenemos tres compañeros que formaron parte de nuestra lista que han sido despedidos en un claro caso de persecución gremial. Además, los despidos son completamente ilegales porque son compañeros que todavía tienen fueros gremiales por haber sido candidatos y por haber sido activistas de nuestra lista, y que lo que buscan es tratar de darle un mensaje al resto de los trabajadores del ministerio que el que sale a combatir, a pelear, a resistir estos embates que está teniendo el ministro Bullrich y el gobierno nacional va a terminar siendo despedido. ¿Y cómo continúa el plan de lucha de los trabajadores del ministerio? Bueno, nosotros tenemos la semana que viene, hay un plan de lucha que es nacional, que ya nos excede a los trabajadores del ministerio. Nosotros el lunes nos vamos a movilizar con ATE del Ministerio de Trabajo al Palacio Pizurno, acompañando a los docentes que van a estar acá manifestándose. El día martes vamos a concurrir con una columna a la movilización convocada por la CGT, donde, bueno, vamos a estar exigiendo que se convoque inmediatamente un paro general, que es lo que necesitan los trabajadores como primer paso, por lo menos, para enfrentar el ajuste que está en marcha. El 8 de marzo vamos a estar en el paro internacional de mujeres que se ha convocado, defendiendo los derechos de la mujer trabajadora. Acá en el Estado se han despedido compañeras que habían hecho uso de licencias por maternidad o de lactancia en el Ministerio de Economía, así que vamos a ser parte de esa lucha. Y bueno, durante lo que resta de la semana haremos nuestras reuniones, nuestras asambleas, y definiremos las medidas de lucha para la siguiente semana para forzar la reincorporación de todos nuestros compañeros. Nicolás, te agradecemos muchísimo tu predisposición, la comunicación, y quedamos a disposición para cualquier información que ustedes quieran transmitir desde nuestro programa Desaparecidos Mediáticos. Estamos a disposición y les enviamos a todos los trabajadores nuestra solidaridad. Bueno, muchas gracias y bueno, les agradecemos la difusión del conflicto. Gracias a vos, Nicolás, y seguimos en contacto. Hasta luego. Así pasaba Nicolás desde el Palacio Pizurno, uno de los trabajadores contándonos cómo está la situación. Desde lo gremial, y uno no puede escindir esta situación del conflicto humano, ¿no?, que hay atrás de la pérdida del empleo hoy en día, que creo que es una problemática a tener en cuenta, porque a veces tengo la sensación de que cuando se tilda de ñoqui, cuando se habla de todo lo que se habló y se sigue hablando, se está dejando de lado lo esencial, que es qué pasa con esa familia, qué pasa con ese trabajador, ¿no? Un tema bastante, bastante complejo para nada más que pensarlo desde lo numérico. Es necesario también pensar cómo se concibe o cómo conciben las políticas públicas de este tipo de gobierno y cómo comprende a la figura, digo figura porque incluso me incomoda decir figura de sujeto, de trabajador, pero desde la perspectiva filosófica, si se quiere, o desde una postura de decir, bueno, igual que una línea de trabajo como un producto propia del sistema, propia de la industria, el trabajo y el trabajador se descarta, es lo primero que se descarta, ¿no? Y esta idea de la tensión entre el Estado y la sociedad va de alguna manera formando la cosmovisión de la gente, del ciudadano, que de alguna manera es como el soporte de ese relato que este gobierno está generando, como una forma de descarte, y siempre relacionado con todo lo que tiene que ver con el consumismo, y en este caso la figura del sujeto consumidor, ¿no? Se mete en la conciencia. Vos fíjate que el trabajador para ellos es un costo. Sí. Ahí va. Es un costo que hay que disminuir para que la empresa tenga más éxito, entre comillas, ¿no es cierto? La empresa que nosotros queremos construir es un país. Un país nos tiene que incluir a todos. El éxito es cuando todos, o la gran mayoría, la inmensa mayoría, son felices. Bueno. No cuando la inmensa mayoría son desocupados, no llegan a fin de mes, tienen que pensar en disminuir su calidad de vida porque tienen que ir a vivir a una vivienda con menos posibilidades que la que estaban viviendo porque el alquiler ya no les alcanza. Tienen que ver qué marca comprar antes de para poder llegar con el magro sueldo que les queda, darle de comer a sus hijos, darles una bebida. La verdad es que estamos en un tobogán hacia abajo, muy, muy rápidamente cayendo en todos los beneficios sociales que teníamos, ¿no? Vos fíjate que además a ellos no les interesa para nada la sapiencia que un tipo ha generado durante toda su vida para llegar a un determinado puesto. Sí. La primer propuesta de secretario de políticas universitarias, o sea, el tipo que tiene a cargo a todas las universidades públicas y privadas del país, no son solo las públicas, todo el sistema universitario del país, fue un productor televisivo, no sé si se acuerdan de Ávila. Sí. Que después hasta el propio Nelson Castro, La Nación, armó un escandalete, porque cómo iban a tocar a las universidades de esa manera, parece que eso no se podía hacer, por suerte. Pero y al finalmente pusieron a un aliado radical en ese lugar, un ex rector de una universidad, que es un tipo idóneo. Uh-huh. Pero la propuesta original de Macri fue poner a cualquiera. Podría haber puesto al Rabino Berman, ¿no? También. También, digamos. Sí, vos fíjate que pone al Rabino Berman a estudiar lo de ambiente, que su propuesta es rezar. Recemos. Claro. Por favor, digo, es tremendo, idóneo, no tiene nada. Claro. Sí, es cínico. Para mí que hacen apuestas, ¿no? Che, a que no te animas a poner este, dale, yo lo pongo, total. O sea, para mí que hacen apuestas. Pasa, pasa. Claro, ¿cuánto que lo pongo? Mario, le voy a transmitir, me siento mal, ¿no?, cuando estoy diciendo esto, le voy a transmitir algo que la gente dice. Yo pienso en alguna persona, dijo. Claro. No te sentís mal, te sentís Mirta, no digas que te siento mal. Pienso en lo que pasó además con Roberto Baradel y este señor ladero de Jorge Viñaski. Terrible, ¿no? Sí. Cuando le preguntó si era docente y todas esas cosas. Sí, que la gente se pregunta, ¿no?, en la calle si él es docente. Exactamente. Vamos con una pregunta concreta de Beatriz, preservamos el apellido, acerca de. ¿Por qué la Universidad de Quilmes le otorgó el doctorado honoris causa a Cristina Fernández? La Universidad K, ¿no? Porque la rotuló como Universidad K. Dos preguntas. ¿La Universidad de Quilmes es una Universidad K? ¿Y por qué se decidió? Nosotros le contestamos con la fundamentación de la universidad, se la dimos a leer, nos agradeció, ¿no? Vale decirlo. Pero, ¿qué le podríamos decir a Beatriz? Fundamentalmente, es que la mayoría de los universitarios, primero, la Universidad de Quilmes, ninguna universidad pública tiene un color partidario. Somos instituciones tan grandes que la diversidad de ideologías, de posiciones políticas, es muy grande. Incluso gente que no tiene una postura estricta y fija, siempre la misma ideológicamente, y hay mucha gente que va variando de sentimientos positivos o negativos hacia un determinado partido u otro. Uh-huh. De hecho, ni siquiera la agrupación política que me llevó a mí al rectorado con un éxito muy grande, digamos, nosotros ganamos las elecciones docentes con el 82% de los votos de los docentes y con una mayoría amplia en los otros claustros, y en esta última elección, que de alguna manera, digamos, nosotros no tenemos reelecciones indefinidas, entonces mi mandato terminó en diciembre y ya no podía presentarme para otro mandato, pero yo, la elección que siguió y que ganó la lista a la que yo pertenezco también en docentes, y que el candidato a rector era quien fue mi vicerrector, el vicerrector de mi gestión, Alejandro Villar, y el candidato a vicerrector fue el secretario general de la gestión mía como rector, que es Alfredo Alfonso. Es una continuidad de nuestras políticas. Ya ganamos con el 90% de los votos. O sea que hubo, de alguna manera, una revalidación de las políticas que implementamos durante los 4 años de gestión en esa elección. Uno no puede pretender que el 90% de los profesores de la universidad sean kirchneristas. De hecho, en nuestra agrupación confluyen profesores que son radicales, otros que son socialistas, otros que no tienen una pertenencia, y también confluyen kirchneristas o peronistas más tradicionales. Pero tenemos una mirada desde el ámbito universitario sobre el rol que los gobiernos kirchneristas, el de Néstor y el de Cristina, llevaron adelante en términos de mejorar la posibilidad de que las universidades desarrollen políticas educativas, políticas científicas, políticas de extensión universitaria, de transferencia de tecnología y de conocimientos, como nunca antes lo había pasado. Cristina Fernández y Néstor Kirchner también multiplicaron el número de universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, tanto que a partir de sus gobiernos podemos estar orgullosos de que todas las provincias argentinas tienen al menos una universidad pública en su territorio, cosa que no ocurría antes. Y respondiéndole un poco a lo que vos planteabas al principio de lo que decía el presidente Macri sobre qué es esto de universidades por todos lados, quiero recordar que si nosotros nos comparamos con otros sistemas universitarios de países similares al nuestro, de nuestra propia región, como son Brasil y México, o también lo podemos comparar con Chile, pero digo, los casos de Brasil y México son mucho más dramáticos en cómo lo vemos. El número de universidades, si nosotros quisiéramos igualar el número de universidades por habitantes de todo el sistema, ¿no?, público y privado, que tiene Brasil, deberíamos crear 400 universidades más. Como en Argentina la mitad de las universidades son públicas y la mitad privada, deberíamos crear al menos 200 universidades públicas. Tenemos 50. O sea, tendríamos que multiplicar muchísimas veces, por lo menos 4 veces más, o sea, 500% crecer en nuestro sistema. Si quisiéramos igualarlo a México, tendríamos que crear 800 universidades. Estamos hablando, ellos tienen más habitantes, pero estoy hablando de universidades por habitante, ¿eh? Sí, para igualar el promedio que ellos tienen. Entonces, no es que tengamos muchas universidades, más bien tenemos pocas. Uh-huh. Lo que sí hemos garantizado durante todos estos años es que el proceso de creación de universidades esté asociado a la inclusión, esté asociado a que más argentinos puedan argentinos que antes no accedían a los estudios universitarios pudieran acceder a ellos, y al mismo tiempo sosteniendo la calidad del sistema. Porque si uno habla de inclusión y al mismo tiempo no garantiza la calidad, le estás mintiendo a los más necesitados. Le estás dando educación de segunda, de tercera, de cuarta a quienes más necesitan. Nosotros garantizamos educación de primera calidad para todos, no importa de dónde vinieran. Y nuestras universidades en el conurbano son un ejemplo para eso. más del 75% de nuestros estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias. O sea, es la primera vez que una familia de nuestro de este conurbano mandó a un hijo a la universidad. Son en los últimos 12 años, en los 12 años del kirchnerismo, eso implica a más de 2 millones de personas tal vez que pasaron por la universidad. Tal vez es lo que tal duele. Tal vez no. Es lo que duele. Claro. Eso es lo que duele. Duele que nosotros hayamos generado en términos reales, usando dinero que le sacábamos por impuestos a los que más tenían, con las retenciones, con los impuestos a el mismo impuesto a las ganancias, digamos, con todos los impuestos que cobraba el país, que eran impuestos muy progresivos, le sacábamos a los que más tenían para distribuirlo en estos procesos inclusivos. Esa posibilidad, y además el gran apoyo que le dio estos gobiernos kirchneristas a la ciencia y a la tecnología y a su utilización en generar bienestar, porque no es solo hacer ciencia y tecnología, es hacer ciencia y tecnología para generar, sí, aplicarlo, para apuntalar el bienestar de la sociedad, tanto en ciencias duras, lo que se llama ciencias duras, como en ciencias sociales y humanas, siempre pensando en la aplicación al bienestar de la sociedad. Y eso, y además en términos simbólicos, además de todo el paquete financiero que implicó apoyar todo este sistema, el gobierno de Néstor y sobre todo el gobierno de Cristina dio un apoyo simbólico a las universidades públicas y al sistema científico y tecnológico como nunca se había visto en este país. Nunca, estoy hablando de los 200 años de historia, no estoy hablando. Si eso no alcanza para darle a una persona que fue presidente de la nación y fue reelecta como tal el doctorado honoris causa en una universidad pública, fueron dos las que se lo dimos aquí, que cabe recordar que lo hicimos una vez que ella terminó su mandato, no lo hicimos en términos que podrían considerarse chupamedias, demagógicos, digamos, demagógicos, claro, cuando Cristina Fernández era presidenta. Lo hicimos una vez que ella terminó su mandato y cuando era muy vilipendiada por los medios. A pesar de eso, las universidades públicas que estuvimos en ese acto, la nuestra, la de Quilmes y la de Avellaneda, lo que quisimos hacer es demostrar que nuestra pretensión de darle el doctorado era una pretensión sólida, que se basaba en argumentos que nosotros creíamos muy, muy sólidos. Bien. Y estamos convencidos de eso, ¿no? Si le parece, lo vamos a ir llevando a otro ámbito, ¿no? Que ya no es el ámbito de la educación o de la universidad, porque también le queremos preguntar, nosotros lo presentábamos como Mario Lozano, rector de la Universidad de Quilmes, mandato cumplido. Lo podríamos haber presentado como precandidato por el Partido Justicialista, por el Frente para la Victoria, a la intendencia. Es muy lejos lo que estás planteando. Falta mucho, sí, sé que falta mucho. Nosotros estamos efectivamente recorriendo los barrios y recorriendo, como les comentaba recién fuera del aire, las industrias locales y a las organizaciones sociales del distrito. Estamos reuniéndonos con sindicatos, con distintos actores de la vida social del distrito para, en términos de preparar una campaña electoral, en los términos en los que se va a venir la próxima elección, que es ahora este año, en el 2017, nuestra idea es trabajar en una campaña que tenga que ver con lo distrital, o sea que me postularé a algún lugar, o intentaré postularme en algún lugar para ocupar algún lugar en el Consejo Deliberante, que es lo que se va a disputar ahora a nivel local, y estamos conversando con estas organizaciones y con estos vecinos fundamentalmente para recabar de ellos cuál es la problemática de primera mano, digamos, en el cara a cara, cuál es la problemática que más nos aprieta los zapatos en cada uno de los lugares. Y es muy interesante porque lo que vamos a hacer fundamentalmente es a escuchar, claro, y a charlar un poco con los vecinos, y es interesante cuando uno le da pie a los vecinos a hablar cómo expresan claramente cuáles son los problemas que más acuciantes de su barrio. No son reuniones masivas, estamos haciendo reuniones con 30, 40 personas en cada uno de los barrios, pero para nosotros son muy, muy interesantes. El año pasado ya en lo que fue la conformación del Frente Ciudadano se pudo dar esta dinámica, ¿no? De las reuniones con vecinos, por los barrios, y finalmente en el auditorio de la Universidad de Quilmes, una especie de cierre del año, ¿no? Sí. Con todos los resultados, es cierto. Sí, sí, es un poco aplicando esa misma metodología y tratando de entender. Se habla mucho de que, obviamente, para haber perdido las elecciones hemos cometido algunos errores, y eso es cierto. También hay que decir que por lo que más nos critican son por los aciertos, ¿no? Exacto. No por los errores. La verdad es que, efectivamente, que nos hemos equivocado en las gestiones de gobierno, pero esos errores tenemos que subsanarlos, y al mismo tiempo tenemos que hacer propuestas mejoradoras. No podemos volver a proponerle a los vecinos, queremos ser lo que fuimos del 2003 al 2015. Queremos ser eso y mucho más. Queremos poder solucionarle todavía más problemas, porque es cierto que para mí los 12 años de gobierno kirchnerista fueron los 12 años, los mejores 12 años de la vida, de mi vida social y política, y los mejores 12 años que vi en este país. Yo tengo 56 años ahora, así que nací en el 61, pasé por muchas dictaduras y gobiernos neoliberales, y algunos gobiernos populares, pero truncos, la mayoría de ellos. La verdad que estos 12 años fueron maravillosos en términos de construcción política y de poder generar proyectos que tiendan a resolverle la vida a la gente. Desde la universidad, la verdad que yo terminé mi gestión sumamente satisfecho con un montón de cosas que hicimos, en particular la escuela secundaria técnica que está puesta en Espeleta, la escuela secundaria de adultos, todo el trabajo de desarrollar el área de extensión universitaria y acercar la universidad a los barrios, tener esos encuentros que nosotros llamamos encuentros de saberes, porque son lugares donde los universitarios se encuentran con organizaciones sociales, con los vecinos, con el Estado, con otros actores de la sociedad, y en esos encuentros nadie es el que tiene, es un iluminado, el que tiene la última palabra, sino que entre todos construyen una realidad y una propuesta para resolverla. Y la verdad es que esa posibilidad que nos dieron los gobiernos de Néstor y Cristina son invalorables y hacen que muchos de nosotros estemos satisfechos con lo que se ha logrado, pero sabemos que no alcanza, sabemos que hay que tener, como decían ustedes al principio, si vamos a volver hay que volver mejores. Mejores en el sentido de tener propuestas que enamoren, ¿no? En honor a la verdad, tomamos prestada esa idea fuerza, aprovechando su visita para jugar con la idea de volver y de volver mejores, aprovechando que esta era nuestra vuelta después de 2 meses de vacaciones. Estuvo reunido con Patricio Mussi y con Jorge Ferraresi. Se está poniendo la vara bastante alta, ¿no? La verdad que sí. Estuve reunido con ellos para aprender, fundamentalmente, porque son dos actores muy importantes dentro del Frente para la Victoria, dentro del Movimiento Nacional y Popular, que al mismo tiempo conjugan esa mirada ideológica similar a la nuestra con una gestión impecable, una gestión muy reconocida por sus vecinos, y cada uno con sus características, pero cada uno con esa capacidad de llevar las palabras a la acción y a la construcción. Y la verdad que son dos personas muy generosas que comparten mucho sus conocimientos y su capacidad, y fueron muy constructivas las charlas con ambos, ¿sí? Mario, dos preguntas. Recién usted hablaba de esas pequeñas reuniones que tiene caminando los barrios. ¿Qué es lo que le dice la gente verdaderamente, ¿no? Jugando con esa frase. Sí. Y la segunda, luego de la derrota del Frente para la Victoria o del PJ en las últimas elecciones del partido Quilmes, ¿usted cree que se tiene que reconstruir el Frente para la Victoria o el PJ? Y si es así, si nos puede, digamos, contar de qué manera. En principio, lo que nos dice la gente, lo que nos cuenta, son las problemáticas particulares de los barrios. En algunos lados aparece el tema del acceso al agua, digamos, el acceso a la vivienda, el tema de la inflación, de la desocupación, de la imposibilidad de comprar determinadas marcas y pasar a comprar otras. Pero los temas fundamentales son la vivienda, el agua y la seguridad en casi todos los barrios son comunes. Yo quisiera recordar, Mario, si me disculpa, hace poco tiempo una vecina se prendió fuego en la municipalidad por un reclamo relacionado a la vivienda nacional, ¿no? Bueno, ahí en ese sentido no fue el único caso. Hay tres casos de vecinos. Uno que se quiso tirar del segundo piso. Esta vecina que se intentó prender fuego, o se prendió fuego, pero la auxiliaron rápido. Y últimamente un vecino que entró a la municipalidad con una garrafa y un encendedor. Que los tres casos tienen que ver con el problema de la vivienda. Y claro, los tres casos muestran que el gobierno actual debe hacer algo sobre ese tema. No pueden suceder esta situación en la que los vecinos no les importa ya ni su vida para poder resolver la problemática de vivienda. ¿Y a un año ya de este nuevo gobierno municipal, cómo ves? Mira, nosotros... ¿O qué te dicen desde los vecinos? Desde el principio, cuando yo todavía era rector de la universidad, impulsamos junto al Episcopado de Quilmes la conformación del Consejo de Tierras, que es una vieja ordenanza. No es un problema solo de este gobierno. Ya no se había conformado en el gobierno anterior tampoco. Nosotros creemos que ese consejo es un consejo muy importante porque le permite a quien está gestionando tener un diagnóstico real de la situación y tener propuestas reales de solución de las problemáticas de vivienda de los vecinos del distrito. En un lugar donde en el consejo comparten, digamos, van a compartir el diálogo el episcopado de Quilmes tiene una posición siempre muy cercana a los vecinos, la universidad que puede aportar su conocimiento al tema y al mismo tiempo el gobierno municipal. Si nosotros pudiéramos conformar ese consejo, estoy seguro que muchos de estos casos se podrían solucionar antes de, si uno habla con los vecinos previo y puede escucharlo y puede ponerse en el lugar del otro, se podría solucionar, pero parece ser que no es una característica de este gobierno. Y a pesar de que Martiniano, yo me he reunido un par de veces con él siendo el rector, parece una persona muy amable y muy interesada en que la gente le vaya mejor, sobre todo a la gente más necesitada. Pero la verdad que sus funcionarios no siguen esa misma línea. Hay muchos funcionarios de Gerones, ¿no? Por los nombres. Hay muchos funcionarios de Gerones. Hay funcionarios de distintas extracciones políticas en el gobierno de Martiniano, pero les iba a contar una anécdota. Una vecina, en la reunión que tuvimos en el barrio La Paz, nos decía que fueron a reclamar por agua a sus viviendas para que los chicos pudieran acceder, sobre todo los niños son los que más sufren esto, ¿no? Acceder al agua potable y corriente. Y la respuesta fue: ustedes no merecen tener agua porque ustedes ocuparon los predios. Se lo dijo una funcionaria pública. Claro. Ustedes solo merecen una canilla común. Digamos, esa es la mirada de los funcionarios de Cambiemos. Es una mirada que desprecia al más pobre. No que se pone en el lugar del otro, sino que lo desprecia. Y esa es la mirada que hay que combatir, ¿no? Sí, la caridad y no la inclusión, ¿no? Exactamente. Ellos van a ser caritativos. Pero nunca dar herramientas para que el otro mejore. No, siempre estar ahí. Y eso en este caso con el contacto con el público. Pero ahora me imagino, a la hora de hacer el estudio de campo en los municipios, ¿es de fácil acceso en los municipios los documentos sobre presupuesto de obra pública? Nosotros no tenemos acceso a eso. La verdad que no. Eso es un documento... Sí, sobre todo para contrastar algunos afiches de obras inauguradas o a punto de inaugurar con la realidad, ¿no? A mí me interesaría puntualmente eso. Se ve cierto movimiento en la calle, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que están al menos haciendo, trabajando y haciendo bien, y está bien que lo hagan, por más que, yo lo digo siempre, uno cuando transita por el distrito dice, cerraron esta calle, que me cuesta ir de un lado para el otro, pero la verdad que está bien que se hagan... se mejoren nuestras calles, que se bachee, eso es una, me parece que es uno de los haberes que tiene este gobierno, pero el problema de cómo mira a los otros es un problema muy grave, es un problema que es casi insoluble, porque es parte de su ser. Es la idiosincrasia, claro, no van a cambiar eso. Si me dejan meter un chiste para cerrar este bloque, escuchar un poquito de música y después volver y seguir hablando. Martiñano Molina con los pozos tiene una obsesión, ¿no? trataba de ser una ironía chistosa. Estamos con Mario Lozano, vamos a seguir conversando con él, vamos a distendernos un poquito, vamos a escuchar a un amigo de la casa, Gabriel Torres, con un tema que a mí me encantó y que les recomiendo que escuchen la letra. Se llama Troya. Y a Canal 13 más le desconfío. Cómo me cae mal la gente rica. Inicio un beneficio de inventario. Hoy duermo sin lo que me perjudica y con la chica más linda del barrio. Che, cardenal, la catedral se te quedó vacía. Habrás equivocado los pecados, prendiéndole a Videla una vela al día y excomulgándome por divorciado. Es una mercancía que se negocia en los mercados persas. La clase media alta salta enardecida porque no le llegó el salmón al plato. Al pobre la inflación le caga la comida, regándole el jardín con glifosato. ¿Quién sabe dónde irán esas divisas? ¿Quién va a pedir perdón por las molestias? La tribu tiembla al escuchar las risas del sindicato de los gordos bestias. Chupó la cana, el comisario fue a cambiar el coche, dejó el Lunita por una alta gama y a los demás se nos vino la noche. Herodes mete gente en el Congreso, puede que lo bendiga el Santo Padre. Quieren que los villeros nazcan presos, dicen que va a estar bueno Buenos Aires. Caerán misiles sobre Fuerte Apache por orden del suboficial Magoya. Los pibes chorros cantan cambalache para bailar la noche que arda Troya. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Seguimos nuevamente al aire en la charla amena que estamos teniendo con Mario Lozano. Pero antes, Gabriel, vamos a darle espacio a nuestros oyentes. Hay algunos mensajes. Sí, hay algunos. Por ejemplo, el de Vanessa Setti dice: muy buenos chicos, saludos al invitado. Quería agregar que las evaluaciones estandarizadas no reflejan la evolución de los alumnos. Por otro lado, tenemos a Coco, que dice: gracias por su vuelta. Silvia: voy haciendo la comida y escucho. Interesantes ideas y una excelente entrevista. Paula nos cuenta: feliz por su vuelta, saludos al rector, un grosso. Tenemos, bueno, un oyente que nos deja un mensaje de Patricia Bullrich, que dice: Macri dio un discurso de un estadista. Bien, sí, bueno, desde la mirada hay que ver si fue el antes o el después de Patricia Bullrich, pero bueno. Y le contamos a Mario que tenemos una oyente estrella, por llamarlo de alguna manera, que es la señora Alicia de Bernal. Volvió Alicia, ¿qué tal, Alicia? Tanto tiempo. Qué amor-odio, ¿no? ¿Qué? Sí, es como una crítica muy aguda de nuestro programa. Dice nuestra querida Alicia: extrañaba pelearme con ustedes, pero no extrañaba escuchar sus posturas rencorosas y de amor a una década del olvido. Mm. Felicito al invitado por hacer grande a la ciudad de Bernal. Bueno, bien. El problema decididamente sí, es con nosotros. Sí, obviamente. Decididamente. ¿Les parece tratar de incursionar en el humor? Bueno, fue la intención. Sumamos a un quinto integrante. Apa. Es un animalito. Tiene su cortina particular por ahí. No es por hacernos los pibes, pero Mario recién dijo que tiene 56 años. Vamos a ver si él la reconoce. ¿Hacemos sonar un poquito la cortina? Top Cat, the most effectual Top Cat. Cada vez que nuestra gente, nuestros amigos escuchen esta música, vendrá este personaje. ¿Usted lo reconoce, Mario? Sí, sí, por supuesto. ¿Nos puede decir quién es? Don Gato. Y su pandilla. Don Gato y su pandilla. Ya nos sabemos de su pandilla. No, no, exactamente. Don Gato y su pandilla, pero ¿a quién va a presentar cada vez que escuchemos esta música? A un amigo, a un gatito amigo, que se llama Mauricio. A ver, que va a hacer algunos comentarios. Las casualidades. Nada que ver, ¿eh? No, por eso, por eso. Nada que ver. ¿Les parece si lo escuchamos a ver cómo suena? Hola, yo soy el gato Mauricio, el que te aumentó todos los servicios y te quitó los beneficios. ¡Miau! Hoy quería hablarles de un tema muy importante: la política internacional. En mi reciente visita a España, les puse los puntos a todos. Sí, ya sé, al querido rey le dije lo de la angustia de los próceres por separarse de España. Y Alfonso, cuando era ministro, le pidió perdón a los empresarios españoles. Ahora que lo pienso, nunca le pregunté si ese perdón incluía a Mata, el vaciador de aerolíneas argentinas, el mismo que puso la guita sucia para el diario de Jorgito, Crítica. Sí, también se fundió y clavó un montón de laburantes. Pero no me quiero ir por las nubes de Úbeda. Les decía que a pesar de mi servilismo eurocéntrico, me tuve que plantar. Y se lo dije así, de una: no se lleven más a los mejores jugadores. ¡Miau! Una cosa es que te vacíen empresas o al país, pero con los clubes no. Para eso, lo tengo a Marín como funcionario. Y a vos, mi querido chichipío globoludo, te digo: no me olvidé de vos. Para ustedes, se acabó el fútbol para todos y a pay-per-view. Pague y luego exista. ¡Miau! Esto es todo por hoy. Ustedes sigan escuchando, que yo sigo recortando. Michu Michu es mi gato, vive adentro de un zapato. Cuando yo le digo chao, él me dice miau, miau, miau. Desaparecidos mediáticos, otra forma de decir las cosas. Bueno, así pasaba, haciendo su debut en nuestro programa, el gato Mauricio. Un atrevido. Un atrevido, sí. Pero bueno, lo podemos convocar de vez en cuando. Lo podemos convocar. Bueno, Mario, esperemos que le haya gustado el gato Mauricio, que es un amiguito nuevo. Queríamos renovarnos, queríamos volver mejores. Esa era la idea. Yo me siento apabullado. ¿Por qué? No sé, me da miedo. Sí, no. Porque lo escuchaba y no sabía si reírme o llorar. O sea, es muy real. No, pero hay algo cierto. Se llaman los jugadores. Macri, pobre, tiene una cosa con el fútbol. Cuando lo quiso hacer reír a Putin con lo del Mundial y el otro lo miró con cara de piedra. Ahora, pero, con taló, es tocarle el culo a la muerte, joderlo a Putin, cómo lo miró. Pero fue, dicen que en serio Putin le preguntó al traductor si era verdad lo que le estaba diciendo. Que no entendía lo que le estaba diciendo. Lo miró muy seriamente y se le fue la sonrisa. Pero bueno... Bueno, bienvenido a los 40 y algo de millones de argentinos, ¿no? Si no entendió lo que quería decirle, somos un montón los que estamos en ese lugar. Bueno, pero igualmente el fútbol ocupa un lugar muy importante en nuestra cultura popular, ¿no? Escuché alguna vez hablar a un colega periodista acerca de la importancia que se le da a la, entre comillas, alta cultura, donde sí los presupuestos nunca son discutidos, pero cuando hay 1.800 millones destinados a fútbol, que generalmente es consumido o beneficia prácticamente los 40 y pico de millones de argentinos, ahí sí se tejen cualquier tipo de suspicacias y se levanta la voz. Pero vamos a un dato real y palpable, ¿no? Algo que es concreto, porque después te pueden... ¿Cuál es el verso? Como cuando hablamos de la Universidad de... La Jaureche, ¿cuál? No te van a decir, te cerramos la universidad. Te la van a desfinanciar, te la van a ir de a poquito para que vaya desapareciendo. Lo mismo pasa con el tema del fútbol. Era algo palpable, vos prendías la tele y lo veías. Vos decías recién, 1.800 millones costaba el fútbol por año, que para todos es una barbaridad. Para el Estado es un vuelto. Para el Estado es un vuelto porque no vayamos a los 70.000 millones que decían que le iba a condonar al correo, porque eso estaban los intereses, era discutible, ¿no? Vamos a algo concreto. 19.000 millones de pesos le perdonó a Edenor y Edesur, ¿no? Guita que le debían al Estado. 19.000 millones de pesos. Eso equivale a 10 años y 8 meses de fútbol gratis para todos. Pero hay otra parte, ¿no? Porque el Estado no regalaba ese dinero al Totalmente. Fútbol para todos. El Estado pagaba por la publicidad que había en el fútbol para todos con un índice alto de personas que lo estaban viendo. Era mucho más rentable. Con un rating muy grande. En lugar de poner ese dinero en los medios concentrados de televisión, lo ponía en Fútbol para Todos. Exacto. Eso es lo que está pasando ahora. No lo pone en Fútbol para Todos, lo va a volver a poner en los grandes medios de comunicación. La primera todo es un negocio. Por eso a los grandes medios les cierra que nosotros no tengamos fútbol para todos. Cuando el gobierno estaba coqueteando con Turner y se produjo la primera tapa de Clarín hablando de la pobreza y las cifras que dio el observatorio de la UCA. Cuando se empezó a hablar fuertemente de ESPN, también se publicó otra tapa bastante comprometida a lo Clarín, ¿no? Comprometida a lo Clarín, como marcando el terreno, ¿no? Se ven afectados, evidentemente, y no están acostumbrados a que mucha gente les diga que no. Hablando de volver, hoy los cinco hablamos de volver, parece que vuelve el fútbol. Y que esas paradojas que tenemos como país, un dirigente sindical, devenido en presidente de un club grande, está presionando a los jugadores que están reunidos en este momento para que levanten una huelga. ¿A quién te referís? Hugo Moyano. El presidente de Independiente, bien. Fútbol... Sí. Para resaltar nada más tu amor gallinesco, ¿no? Para reconocer también el gesto de Leo Poncio hoy cuando le hablaron del fútbol, dijo, no, me parece que sería más importante también hablar del conflicto docente, ¿no? Muy destacable Poncio, viendo un poco la realidad, saliéndose un poco de esa burbuja en la cual viven muchas de los jugadores, ¿no? Lamentablemente. Sí, y si me permiten ustedes, compañeros, amigos, Mario... Recuerdo al ex jugador de Boca, Comar, cuando dijo, en Boca hay muchos gorilas. Pero bueno, lo quería decir, no lo quería dejar pasar. Actual jugador de Talleres de Córdoba, ¿no? El chico Comar. Exactamente. Lo quería dejar pasar. Es muy jovencito, dijo King Kong, el ex King Kong del arco boquense. Mario, ya nos fuimos bastante de tema. El gatito ese fue. El gatito fue el que empezó con todo el problema. Queríamos preguntarle... La cultura y Quilmes, ¿no? ¿Cómo usted ve el panorama cultural? Y vamos a ir más específicamente a una pregunta puntual. Lo que pasó el año pasado con la ordenanza que se baja sobre los centros culturales. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, en principio, que esa fue una ordenanza muy trabajada por un colectivo que de centros culturales quilmeños, junto con la municipalidad, que fue presentada al Consejo Deliberante con el aval del Secretario de Cultura, y que el Consejo Deliberante, con todos los bloques votando, la votó por unanimidad. Lamentablemente, el intendente y el secretario de gobierno en ese momento, Fernando Pérez, decidieron anularla, decidieron vetarla. La verdad es que para nosotros fue muy lamentable, porque cuando vos construís una herramienta legislativa con tanto trabajo, con tanto consenso, cosa que no es fácil, donde distintos actores se pongan de acuerdo en cuáles son las mejores formas de sostener esa parte de la cultura de nuestro territorio, que es una parte constitutiva de Quilmes. Quilmes se hizo famoso en la región por sus centros culturales. Se hizo famoso por su cultura, por sus artistas. Se hizo famoso por que tiene esa escuela de arte que tantos artistas, tanto plásticos como de otro tipo, ha dado al país. Se ha hecho famosa por tener a Severi en su momento, ¿no?, como parte integrante de nuestra comunidad y como formador de nuevas generaciones de artistas. Y la verdad es que los centros culturales no tengan el lugar que les corresponde tener y el apoyo del gobierno municipal que deberían tener es muy lamentable. Nosotros esperamos que eso se revierta, pero no vemos intenciones en el gobierno para hacerlo en los términos que los centros culturales necesitan, por supuesto, ¿no? Claro. Por ahí, recordando que antes le preguntamos por su reunión con Patricio Musi, fundamentalmente, Berazategui es un distrito que trabaja muy bien... Muchísimo la cultura. La cultura, ¿no? Generando muestras... Que ha desarrollado el Centro de Disenso, que ha traído, por ejemplo, muestras, una muestra itinerante de Picasso al territorio, digamos, algo inédito en nuestra región. La verdad que sí, Patricio tiene una mirada en el área cultural muy importante, y Juan José Musi también la tenía. Claro. Es algo que fue central en su gestión, en la gestión de ambos Musi, ¿no? Yo, a partir de este comentario, quería preguntarle por el nuevo teatro, que ya tiene algunos años. Se está explotando, no sé si es la palabra, pero se está utilizando todo lo que se debería. No sé, ha tenido una serie de reparaciones y ha abierto recientemente de nuevo. Hace muy poco tiempo, esas cosas sí hay que dar tiempo a que, uh-huh, a que las pongan en marcha. Tener un teatro no es nada sencillo, pero va a depender mucho de la decisión política, de qué quieren hacer con la cultura. Uno puede hacer muchísimas cosas con la cultura. Puede hacer, a nosotros nos pasaba desde la universidad, uno puede hacer actividades culturales que sean interesantes para quienes forman parte de la comunidad universitaria, o uno puede pensar actividades culturales que integren a la comunidad, que es algo mucho más abarcativo, que es algo mucho más ambicioso. Bueno, nuestra intención también en ese sentido fue cambiar la mirada de la universidad hacia eso, abrirla también en aspectos culturales. Es un proceso, no es algo que uno hace de un día para el otro. Lo mismo hay que ver qué es lo que pasa en la municipalidad. No se ve claramente cuál es la política cultural de este gobierno. Lo de los centros culturales, como te decía, es un aspecto negativo muy fuerte. Fue trabajado, me acuerdo que Pablo Piccinini, uno de los referentes de los centros culturales, nos pidió en algún momento la universidad para hacer una actividad el año pasado, y nosotros prestamos el espacio, no hicimos más que eso, ¿no? Pero a esa actividad fueron los concejales, mayoritariamente eran del Frente para Victoria, pero los concejales que apoyaban la iniciativa, y fue también Ariel Domenech, que era el secretario de Cultura. Uh-huh. Entre todos, yo lo vi a eso, entre todos acordaron un formato, conversaron en forma positiva, digamos, desde posturas diferentes, pero en forma constructiva para generar una ordenanza que después lamentablemente fue votada. Sí, así vetada, mismo, perdón, ¿no? Con lo que respecta, justo hablabas de Domenech, fin de año pasado, cuando fue la semana de Quilmes, también con la escuela pública, 3 días solamente le dieron el teatro, no había, ya como veces pasadas, 3 iluminadores, sino un solo muchacho que se encargaba de musicalizar, iluminar y toda esa movida. Y con los alumnos tuvimos que llevarlos desde la media 16, ¿no? Por ejemplo, te cuento mi caso, en colectivo, ¿no? Cargar los instrumentos, llevar a los chicos en el 257 hasta Quilmes, porque no te ponen micro, no te ponen nada. Y 3 días el teatro estuvo reservado para las escuelas privadas. No sé, es un dato y es algo concreto, ¿no? Pasó. Así que, porque creo que ahora la Secretaría es Deporte, Educación, ¿no? Y Cultura, sí, ¿no? Sí. Bueno. Es algo que pasó. El Ministerio de Educación hizo una fiesta en Tecnópolis para los hijos. Los hijos de los funcionarios, ¿no? Cerraron Tecnópolis para hacer una fiestita. Es privada. Exactamente, por eso están preocupados. El presidente habla de la utilización de Tecnópolis en su y de la federalización, más bien. Es una utilización privada, es una privatización lo que hicieron. Recordando que el mismo Mauricio Macri negó el espacio para generar la muestra en Capital Federal, ¿no? Sí, sí. Por eso terminó siendo en provincia, que bueno, me parece que fue lo mejor. A la hora también, incluso al hacer un trabajo de campo, que incluso lo hablábamos fuera del aire, hay poco acceso. Primero que no hay tanto conocimiento de los funcionarios públicos a la hora de saber cuál es el presupuesto en políticas culturales. Y segundo, que cuando querés hacer un estudio de campo hay poco acceso a la información del gasto sobre cultura. Por lo general, los funcionarios dicen que no hay un acuerdo específico entre los municipios para establecer un promedio de inversión pública, pero la mayoría está invirtiendo del presupuesto total entre el 1,3% y el 2,3%, que sí hubo, notan que hubo desde la investigación que hace la UNTREF un crecimiento, pero que no se puede acceder fácilmente a eso. Y otra cosa que me gustaría recalcar es que en el caso de la política cultural tiene como fin el desarrollo de la simbología de la ciudadanía. Y se orienta siempre a crear un sentido común en cambio o en sentido de la transformación social. Este acuerdo y que implica a los centros culturales tienen que ver con una propuesta cultural y artística totalmente diferente a la que plantea el municipio, que en general se encarga de la formación de talleres o la producción de formaciones técnicas. Que quizás no tienen tanto contacto. La realización de eventos. La realización de eventos, exactamente. Pero ¿qué pasa? En estos eventos, de alguna manera, se forma, son unidireccionados, son un paquete que tienen que ver con el evento, la formación, la exposición musical, pero los centros culturales independientes tienden a una investigación sobre lo cultural, a una relación más cercana con lo popular y a tener una visión crítica de sí mismo y de su entorno. En cambio, la cultura de los municipios en cuanto al arte específicamente tiende a reproducir las formas tradicionales que tiene la cultura. O sea, lo que apunto yo es a una perspectiva de conservación que tiene el municipio y a una perspectiva de renovación o transformación que tienen los espacios culturales, y creo que no es casualidad que se haya frenado este tipo de proyectos venidos de estos espacios, me parece. Es así. No, seguramente. Yo quisiera aprovechar el tiempo para hacer una consulta. Imaginemos que de acá a 3 años formalmente hay ya una posible candidatura de Mario, pensémoslo, para conducir los destinos de Quilmes. ¿Qué es a su juicio lo urgente en Quilmes? 11 de diciembre del 2019. Lo urgente es. ¿Con qué empieza? Y seguramente será la vivienda, el acceso a la vivienda. Yo insisto que no hay que pensar tanto en el 2019, hay que pensar ahora, ¿no? Exacto. No son tiempos de pensar candidaturas a futuro, hay que construir unidad y la unidad se construye seriamente, generando propuestas que tienen que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Y estoy seguro que la problemática de vivienda es de las más acuciantes del distrito. Y cuando digo vivienda, digo todo lo que se relaciona con el acceso a la vivienda y a los servicios que una vivienda digna debe tener, ¿no? Eso es lo primero que deberíamos solucionar para toda nuestra gente. Obviamente el acceso a la salud, a la educación pública y a la seguridad son los que vienen al lado, ¿no? ¿Le puedo hacer una consulta, una opinión? ¿Usted está de acuerdo con la policía local? La policía local no es algo ni que esté bien ni que esté mal. Es una herramienta que puede ser utilizada bien o mal. reformulo la pregunta. ¿Con el estado de la policía local? No. La capacitación. Me parece que ahí se perdió una oportunidad. No es una oportunidad que haya perdido este gobierno, la perdió el gobierno anterior. Porque a veces, por motivos de temporalidades, los gobiernos se apresuran a resolver cosas en tiempos en los que esas cosas necesitan más, claro, un poco más de proceso. Yo creo que ahí la policía local es interesante, como también lo era en su momento el proyecto de policía judicial que había elevado Leonard Lanián, no sé si se acuerdan, hace unos 10 años atrás, porque de alguna manera descentraliza el poder de policía. Uh-huh. Hay que encontrarle una forma de resolver el problema del poder, de cómo se maneja el poder en la policía bonaerense, que es una policía muy grande, que si nosotros generalizamos, estamos equivocados, digamos, no toda la policía bonaerense es corrupta, no toda la policía bonaerense es violenta, hay que encontrar en esa policía una función que de trabajo, digamos, y de relación con la sociedad diferente a la que tiene hoy, y de reconocimiento de la sociedad diferente a la que tiene hoy, y el disgregar en diversas policías es una manera que uno puede encontrar para distribuir ese poder de policía en distintas fuerzas, en distintas cabezas, y por lo tanto podría mejorar algunos aspectos, pero eso hay que hacerlo de otra manera, no de la manera que se hizo. Igualmente me parece que es una decisión política, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Porque hoy es tal vez demasiado subjetivo lo que digo, pero hoy se puede percibir una cuestión como más brutal de las fuerzas del orden, de la policía. A ver, este gobierno empezó muy tempranamente reprimiendo una murga de chicos en el Bajo Flores. Es cierto. Y no solo eso, porque una cosa es que la gendarmería en ese caso reprimiera esa manifestación por órdenes de sus superiores, sino que la ministra de Seguridad justificó esa represión. Justificó una represión de pibes. Uh-huh. Eso no hay que olvidarse. Una represión de pibes que estaban haciendo una actividad cultural que a esos pibes los saca de las peores condiciones, ¿no? Exactamente. De los peores vicios que ofrece la sociedad. Y entonces, cuando uno tiene una mirada tan alejada del otro como tiene este gobierno nacional, a mí me preocupa muchísimo, porque lo que hizo la ministra en ese momento al justificar esa represión es abrir la caja de Pandora. Es decirle a lo peor de las fuerzas de seguridad: ustedes pueden hacer lo que quieran, total yo los voy a volar. Bueno, acá lo remarcamos también, acá en Quilmes, que estaba pasando mucho esto de parar los colectivos y hacer bajar a la gente, que los chicos se sorprendían y en las escuelas nos preguntaban: profe, pero eso no pasaba antes, nos cuentan ustedes, que uno tampoco lo vivió, pero los hizo acordar. Sí, sí, pasaba como antes. Exactamente, los chicos, claro, se acordaban de esto siempre que uno hablaba el 24 de marzo, cada vez que hablamos, decían: pero profe, esto no es lo que usted nos decía, y ellos estaban sorprendidos y asustados, que también es lo que maneja, ¿no? Simbólicamente el miedo. Tal cual. De hecho, el Centro Cultural Raimundo Gleiser recibió a los chicos una represión el año pasado porque no le quería habilitar el lugar. Digo, esas cosas estuvieron pasando. Cambiamos futuro por pasado. Mirá que pensándolo y todo es difícil de decir, ¿eh? Sí. Lo que es el inconsciente. No, pero esta gente le sale sin pensarlo. Por no eso es que mismo. Esta gente lo hace. Falta poquito, tenemos un mensaje más. Tenemos como 43 segundos. Sí. Martín dice: los escucho mientras comemos fideos. Saludos para Alicia Bernal. Bueno, muchas gracias. También me uno a los saludos para Alicia. Diego de Florencio Varela nos dice: aguante el programa, feliz temporada y todos el 7 a la plaza. Bien. Como hablábamos al principio, hay una opción moral también, ¿no? En estas convocatorias y en la asistencia. Mario, le queremos agradecer la visita, la gentileza, la charla. Esperamos haber estado a la altura. ¿Nos olvidamos de preguntarle algo que quería decir y no pudo? Bueno, al menos yo no terminé de contestar las preguntas sobre cómo venía la interna del Frente para Vitoria y eso que me habían preguntado. No sé si hay tiempo. Sí, ¿media hora tenemos? Tenemos. Tenemos un minutito. Porque viene como dividido en varias partes, ¿no? Sí, sí. Nosotros apuntamos a poder generar un frente mucho más abarcativo incluso de lo que fue el Frente para la Victoria. Entendemos que son momentos de unidad en términos de unidad de acción, unidad para enfrentar a un gobierno que empobrece a los trabajadores, que genera condiciones republicanas muy atrasadas, muy del siglo XIX, más que del siglo XX y mucho menos del siglo XXI, que habla desde un republicanismo teórico, pero que en cuanto hay un juez que solo comete el desatino de darle la razón a los trabajadores cuando justifica la paritaria bancaria, le hacen juicio político. Claro. Por eso, digamos, un gobierno que dice que no persigue a nadie y lo primero que hace por cuestiones económicas, o sea, ni siquiera políticas, persigue a un juez que no le dio la razón. La verdad que nosotros vemos una situación muy, muy complicada en términos sociales. El endeudamiento al que se está llevando al país es muy grave y va a tener muchas consecuencias en el futuro, consecuencias malas, y nosotros creemos que eso hay que detenerlo lo más rápido posible. Y la forma que tenemos para detenerlo es apuntar a generando un gran frente electoral que gane las elecciones, que demuestre que se puede gobernar de otra manera y que al mismo tiempo frene el vandalismo que este gobierno está haciendo en su formato de ejercer el poder. Y cuando digo eso no estoy diciendo destituyente, estoy diciendo que lo que hay que frenarlo es con las herramientas que el Congreso nos da y que las votaciones en los distintos ámbitos le permiten a nuestros legisladores y a nuestros representantes dar para modificar políticas que creen que no son las que corresponden. Hay una teoría que están ahora levantando los sesudos organizadores de las campañas del gobierno, es que le están pidiendo a sus votantes que tengan la mística de votar a Macri porque para poder demostrar que un gobierno no peronista puede llegar a final de mandato. Hay gobiernos no peronistas que han llegado al final de mandato, pero lo que les quiero recordar es que los gobiernos que no llegaron a final de mandato fueron los gobiernos que más empobrecieron a su pueblo y que sean peronistas o no peronistas, son gobiernos que fueron en contra del pueblo. Y también hay que recordar que no llegaron al final del mandato muchos gobiernos peronistas y gobiernos radicales, pero del espacio popular, digamos, de gobernantes populares, que fueron volteados por dictaduras, ¿no? Es cierto. Y ese es lo que hay que contraponer. Porque nosotros lo que estamos utilizando son herramientas de la democracia. Y si las herramientas de la democracia nos lo permiten, tenemos que tener la capacidad de frenar las políticas que entendemos que van a empobrecer a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos por muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias. Gaby, vos querías la última antes de que McFly nos desaloje. Marzo, en mes de la memoria, mes de la mujer, siguiendo la idea de Mario, lo dijo Eve, Macri para la mano. Exactamente. Gente, muy buenas noches. Recuerden ustedes que ningún pibe nace chorro. Ninguna mujer nace puta. Ningún trabajador nace ñoqui. Ningún gato nace Macri. Hasta la semana que viene. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Hans.